Estar hablando con Eduardo Lucita. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, un poquito bajo, pero escucho. Ahí está. Bueno, no te presentamos. Eduardo es economista, es integrante del Economista de Izquierda. Y vamos a intentar que nos ayudes a entender un poco cómo está siendo la situación económica en nuestra América. Por lo pronto, el primer puntapié que te tiramos para preguntarte es: está habiendo tres elecciones en menos de un mes en Bolivia, en Uruguay y en Brasil. Y Brasil quizás es una potencia económica que lo que suceda allí pueda perjudicar o mover las fichas en el tablero del continente como mínimo. ¿Qué está pasando a nivel económico en nuestro continente? Bueno, en nuestro continente las últimas previsiones del Fondo Monetario en el plano económico, las previsiones para este año y para el que viene son que las economías van a crecer menos, ¿no? Sí. En general, la economía brasilera está en bastante malas condiciones, este año va a crecer muy poco y los pronósticos para el año que viene no son mejores. La economía argentina, ustedes ya lo conocen, hay una discusión, el presupuesto presentado al gobierno que implica el cierre, al Parlamento, que implica el cierre de este año, según esos cálculos de Kicillof, del equipo de Kicillof, terminaría con un crecimiento del 0.5 del PBI. Pero para el resto de los analistas, la discusión es si el PBI va a caer un 2 o un 3%. ¿No? Si fuera así, que es muy probable que caiga la economía un 2%, esto ya impacta en el año 2015. ¿No? Ahora, esto hay que ponerlo en un contexto mundial. La OCDE acaba de reelaborar a la baja todos los pronósticos de la economía mundial y especialmente los de la zona euro, ¿no? Claro. Hay una caída, la eurozona está al borde de la recesión, como ya tuvo dos recesiones del 2007 hasta ahora, pero ahora con el agravante de que puede haber baja de precios y liquidación de stock, por lo tanto un proceso de deflación, no hay inversiones en Estados Unidos, tampoco en Europa, entonces la debilidad de la economía mundial es muy fuerte, se nota en la baja de algunos precios internacionales que bajan por distintas razones. Los minerales bajan porque hay una menor demanda de China y del sudeste asiático, y si bien en el caso de la soja y las oleaginosas la demanda se mantiene porque China sigue demandando, hay una cosecha muy importante tanto en Brasil como en Estados Unidos, y eso está haciendo que caiga el precio de la soja, con lo cual esto repercute fuertemente en la economía argentina, ¿no? Así que el panorama del punto de vista económico, digamos, la plataforma económica para este proceso electoral que se viene muy rápidamente en los próximos meses en América Latina, no es una buena plataforma, ¿no? Sí, y digamos, en general, cuando las situaciones económicas se ponen más difícil, paradójicamente se empiezan a tener opciones más de derecha como opciones de gobierno. Digo, en Brasil claramente ahora se revirtió un poquito, pero todo el último mes la situación parecía que se retornaba de la mano de Marina Silva a un proyecto que ella, con ambigüedades en la campaña, hoy termina perfilando netamente neoliberal, bien ligada al agronegocio. Sí, sí, es el... Claro, pero digamos que el agronegocio con el actual gobierno del PT funciona sin mayores problemas, ¿no? El peso de la soja, durante todas estas dos, tres administraciones del PT, el Brasil se ha desindustrializado y su economía se ha primarizado muchísimo más que la Argentina, ¿no? Y por otra parte, Brasil tiene muchas reservas, pero son todas reservas por producto de préstamos internacionales, no son reservas genuinas producto de saldos positivos en el comercio exterior, porque Brasil no tiene saldo positivo en el comercio exterior, salvo con Argentina, ¿no? Y con algunos otros países de América Latina. O sea que yo creo que el crecimiento o el triunfo de Marina da Silva implicaría mucho, sobre todo, claro, acentuaría las políticas neoliberales, pero además implicaría un cambio en la política internacional de Brasil, ¿no? Sí. Aunque también hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, en el último año, el gobierno de Dilma ha tenido un acercamiento a la Alianza del Atlántico, ¿no? Está pivoteando entre el Mercosur, que hay que decir que está estancado, y la Alianza del Pacífico, perdón, dije del Atlántico, de la Alianza del Pacífico, que tiene mucho más dinamismo, obviamente tiene el apoyo de Estados Unidos, todos esos países tienen firmados TLC con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sí, pero digamos, la política de Brasil es ambivalente en ese sentido, ¿no? Se apoya, tiene una pata en cada lugar, y no hay que olvidarse que Brasil aspira a la hegemonía de la región para ser el interlocutor de la región ante Estados Unidos, ¿no? Claro, ahí te quería hacer una pregunta, porque en esto de que Brasil juega a distintas puntas, por decirlo de alguna manera, cuando uno estaba leyendo las informaciones de Brasil, muchos intelectuales, incluso más ligados a la izquierda, o que incluso fueron muy críticos de los gobiernos de Lula y de Dilma, en este momento, que la veían más difícil, se alinean un poco más en la campaña de Dilma. Y uno de los argumentos, de, si no me equivoco, de Mir Sader, muy reconocido también como sociólogo y cientista político, decía que la opción que hizo Brasil hace unos meses, y que incluso creo que lo hablamos con vos, del BRICS, ¿no? Ponía a Brasil en una apuesta a un mundo bipolar, ¿no? Discutiendo el Estados Unidos un rol hegemónico. Y hoy la posibilidad de Marina Silva venía a poner todo muy en eje de lo que vos venías diciendo, la Alianza del Pacífico, las propuestas más proimperialistas. Sí, claro, de todas maneras, es cierto eso, pero de todas maneras yo creo que los BRIC son expresión de grandes tendencias internacionales, sí. Y se van a mantener, ¿eh? Se van a mantener, porque lo que hay es una disputa interimperialista. Claro. Los chinos van a operar, y Rusia también, con Dilma Rousseff o con Marina Silva, ¿eh? Claro. Eso es seguro, ¿no? Porque son tendencias que van a más allá de gobiernos circunstanciales, por supuesto. Estos gobiernos pueden acentuar las tendencias o tratar de negociar mejor en ese marco de esas tendencias, ¿no? Pero la disputa está, y que ya hubo un desembarco de los BRIC en América Latina, eso es seguro, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se resuelve todo eso, ¿no? Sí, Eduardo, más a nivel nacional, esta situación económica que vos decías de la baja del PBI, ¿cómo va a repercutir en el cotidiano, digamos? Uno escucha eso, entiende que no es positivo, pero a veces cuesta bajarlo a la realidad, ¿de qué implicancia tiene? La caída de las proyecciones posibles para el PBI y el resultado de este año tiene que ver con una fuerte caída de la actividad económica como producto de la caída del consumo doméstico, de la falta de inversiones, y de la caída también de los precios internacionales, que terminan perjudicando. Y por otro lado, la crisis de Brasil, que perjudica también a la industria automotriz, ¿no? Por otra parte, internamente hay un proceso inflacionario fuerte que ha deteriorado en parte los ingresos populares. Entonces, ya no hay una capacidad de compra tan grande como para incentivar la demanda, ¿no? Por otro lado, el Estado trata de tomar medidas compensatorias, están tratando de alimentar la demanda con distintas medidas que ustedes habrán visto durante este tiempo, desde el aumento a la asignación universal por hijo, el plan Progresar, el plan Procrear, políticas de créditos subsidiadas para distintas alternativas de producción, en fin, trata de hacer una intervención activa, y así todo la economía no se recupera. La contrapartida de toda esta política activa del gobierno es que hay una emisión monetaria que ya está superando ciertos límites lógicos, ¿no? Claro. Entonces, no es como dicen los liberales, la teoría neoclásica, que la causa fundamental de la inflación es la emisión monetaria. Pero eso es cierto en general. Ahora, cuando la emisión monetaria supera ciertos límites, como está superando acá, algún grado de influencia en el proceso de alza de precios tiene, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, yo creo que acá está pesando mucho la pelea por la distribución del ingreso. Claro. No tanto la pelea vertical capital-trabajo, sino la pelea horizontal, la fuerte disputa intercapitalista por la apropiación del excedente económico, ¿no? Claro. Si la disputa en términos verticales se da a través de los salarios, de los ingresos populares, la disputa horizontal se da a través del tipo de cambio y de la suba de los precios. Acá hay 200 empresas monopólicas, oligopólicas, que tienen la capacidad de trasladar a precio cualquier aumento de costos o caída de la tasa de ganancia que tengan, ¿no? Hasta ahora el Estado se muestra impotente para poder administrar esa disputa por la apropiación del excedente, ¿no? Que eso es lo que hace estos índices inflacionarios en el marco de un conjunto de 200, 300, 400 empresas que tienen tasas de ganancias altísimas con cualquier comparación internacional que se pueda hacer, comenzando por la banca, ¿no es cierto? Tal cual. Eduardo, y en ese sentido, en esa disputa intercapitalista que hablabas, un poco en lo mismo que te preguntamos sobre Brasil, de cara al 2015, a nivel proyecto económico, ¿hay diferencias entre los posibles candidatos, entre las líneas más gruesas que uno puede decir? Lo que va a ser la continuación por derecha del Frente para la Victoria, pongámosle Scioli y un Massa, por ejemplo. ¿Dónde está el fino de la cuestión en esto? Mira, Scioli ha planteado siempre continuidad con cambios, es decir, hacerle el ajuste a la política general que se está llevando. Massa ha planteado cambios con continuidades, pero no parece que se, no hay que olvidarse que el equipo de Massa, por ejemplo, todo el equipo de Massa son ex-kirchneristas que acompañaron a Néstor Kirchner en toda la primera parte de la gestión y algunos a la presidenta bastante tiempo también, ¿no? Digamos, son sectores ligados a sectores de la industria, etcétera, ¿no? Claro. También está arredrado que expresa la banca, el sector financiero, pero digamos, hay un peso importante, tanto de Mendiguren como el que fue ministro de Economía, como Ricardo Delgado, son todos sectores industrialistas, lo mismo que Labaña, ¿no? Claro. Son gente que opera en ese sentido, seguramente con una política intermedia entre posiciones más neoliberales y más neodesarrollistas como la del gobierno, ¿no? Claro. También está cómo piensan resolver el problema internacional, porque acá hay una crisis del sector externo muy fuerte, ¿no? No ingresan divisas, no ingresan inversiones, no hay capacidad de financiamiento. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Digamos, el único que ha dicho claramente ha sido Macri. Nosotros bajamos retenciones, bajamos impuestos y vamos hacia el endeudamiento. Lo cual significaría que Macri resolvería rápidamente el problema con los fondos buitre pagándole lo que quieren. Claro. Pagándole directamente los 1.600 millones de dólares. Y en ese caso se abriría rápidamente el crédito internacional. Seguramente volverían al Fondo Monetario y volverían a los mercados voluntarios de crédito, ¿no? Sí, también está conocido. Pendiente saber qué va a hacer el gobierno, porque mal o bien el gobierno todavía hay un año y pico de gestión y algo va a tener que hacer. Ya falta poco para enero. ¿Qué se va a resolver en enero? ¿Alguna nueva negociación con los buitres o no? ¿O directamente van a tirar hasta que entreguen el gobierno en esta situación? Si así fuera, emitiendo moneda, ¿pueden seguir financiando esto o cómo van a hacer? ¿No? Hay un mar de incertidumbres en el planteo económico que se transmiten también incertidumbres en el plano político, porque sacando la presidenta, que no puede presentarse a la reelección, en ningún campo aparecen, salvo Macri, aparecen candidatos definidos. Ni el kirchnerismo logra definir un candidato, Scioli no se sabe si finalmente va a ser candidato del Frente para la Victoria o no, y en el FAUNEN, bueno, ahí está abierto el libro de pases entre ellos mismos, nadie sabe quién puede llegar a ser el candidato definitivo. Entonces hay un gran vacío político en todo esto. Sí, tal cual. Así que, Eduardo, te queremos agradecer esta comunicación, como siempre te agradecemos la claridad y la paciencia que tenés para explicar a veces temas más complejos y lejanos, y estaremos siempre que haya algún tema económico candente consultándote, porque nos gusta mucho poder hablar con vos. Así bueno, que, muchas gracias, pero mira, sí. Así como a nivel mundial el único país que tiene proyecciones positivas de crecimiento, que es la India, que va a crecer el 5, el 6%, o sea, es el único país a nivel mundial que no ha replanteado a la baja su crecimiento. En América Latina está Bolivia, que eso se nos escapó en la conversación, claro, ¿no? Bolivia está creciendo, tiene un régimen político muy aceitado y está casi garantizada la reelección de Evo Morales, ¿no? Sí, o sea, que es el aspecto diferenciado, así como la India lo es a nivel mundial, Bolivia lo es a nivel, por lo menos del sur de América Latina, ¿no? Tal cual. Sí, sería interesante poder hablar ahora, hay que lo nombrabas, en particular de Bolivia, porque vos, como un representante de la economía de izquierda, digamos, poder analizar lo que es el gobierno, el proceso de la revolución, del proceso del gobierno de Evo en estos 12 años y lo que se viene, porque tiene cuestiones muy interesantes de no, muy interesantes, y es un caso fuera de serie, hay que estudiarlo, yo no lo conozco bien, pero mira, no es una revolución desde el punto de vista de la superestructura de la toma del poder, pero yo creo que sí es una revolución en el proceso por abajo. Claro. Porque las revoluciones no son siempre la toma del poder, hay procesos subyacentes que están ahí abajo que han ido cambiando la relación de fuerzas sociales en Bolivia, ¿no? Vamos sí. A ver cómo se resuelve eso en el tiempo. Sí, justamente esto, viene a romper ciertos esquemas que es interesante poderlo pensar de distintos lugares. Y esto, cómo conjuga el desarrollo económico, porque esto sube sus tasas, digamos, ¿no? Avanza en ese desarrollo, pero con respeto de la naturaleza, con respeto de algunas medidas interesantes. Pero al mismo tiempo genera un nuevo tipo de contradicciones con los movimientos sociales, ¿no? Hay contradicciones ahí adentro. Y los movimientos le han vetado, por ejemplo, la famosa carretera esa del Timni, se la vetaron. Entonces ahora están lanzando una consulta popular para ver cómo se resuelve. O sea, se le plantean nuevos desafíos y los resuelve de manera distinta a la que se resolvían históricamente. Es un proceso que hay que seguirlo. Exactamente. Si te parece más cercano a las elecciones, o luego de la victoria de Evo, que ya está cantadísima, podríamos pensar una columna especial de la economía en Bolivia que nos interesaría desarrollar y más si puede ser con vos. Bueno, con mucho gusto, pero avísame con tiempo porque lo voy a tener que estudiar un poco. Dale, lo vamos preparando. Te agradecemos esta comunicación. Chao, chao.